Bring it all together. Now let's bring it all together and add a little bit more vocabulary and structure. I'm interested in this house. Tengo interés en esta casa. Tengo interés en esta casa. The house is in a nice neighborhood. La casa está en un barrio bonito. La casa está en un barrio bonito. And it's near the city. Y está cerca de la ciudad. Y está cerca de la ciudad. It's not far from the stores. No está lejos de las tiendas. No está lejos de las tiendas. It has three bedrooms. Tiene tres habitaciones. Tiene tres habitaciones. It has an ideal size for our family. Tiene un tamaño ideal para nuestra familia. Tiene un tamaño ideal para nuestra familia. There's also a pool. También hay una piscina. También hay una piscina. I like the color of the walls. Me gusta el color de las paredes. Me gusta el color de las paredes. I like the price very much. Me gusta mucho el precio. Me gusta mucho el precio. It has a reasonable price. Tiene un precio económico. Tiene un precio económico. We're very happy. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Me too. I want this house. Yo también. Quiero esta casa. Yo también. Quiero esta casa.